los compañeros de la radio se quedan y a las 21 empieza el programa oral y público, que lo van a hacer desde acá, que es el programa de los juicios del IEM y la retaguardia, ¿no? Los compañeros dicen que si quieren quedarse, se queden, y si no, los podemos ir escuchando por AM690. Así. Bueno, que van a estar Víctor Basterra, Silvina Manguía, Beatriz Luque y Fernando Tevele. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias al panel, y nos vemos el mes que viene. Bueno. Ha terminado la charla del ciclo, que hoy ocupó el tiempo hablando de papel prensa. Nosotros a las 21 vamos a estar agregando AM690 a la habitualidad de todos los jueves a las 21, haciendo la retaguardia. Pero vamos a aprovechar este momento que hay gente muy interesante de la lucha por los derechos humanos para charlar aquí. Ya están Beatriz Luque y Silvina Manguía haciendo las tareas de producción pertinente para que se puedan acercar, para que se puedan acercar los muchachos. Ahí lo veo a Pablo Yonto, que seguramente tendrá poco tiempo. Mañana es un día bastante especial, no solo para Pablo Yonto, sino para toda la gente. Digo, imagínate para vos que sos espectador de esta historia. Yo voy a sacar la imagen para que en realidad ahora pasamos a hacer una radio de nuevo y que ustedes nos puedan escuchar como corresponde. Pero te decía, imagínate si para vos es importante y estás en las expectativas de la toma de muestras que se va a realizar mañana a los chicos que conocemos como Felipe y Marcela Noble Herrera, para tratar de establecer su identidad en el cruce, después del cruce con las muestras del banco de datos genéticos. Imagínate que si para vos eso es importante, ¿cuánto lo es para gente que viene, como el caso de Yonto, siendo querellante, representando a una de las familias, a la familia de la NOSCU, que tiene sospechas de que en realidad Marcela podría ser Matilde? Aquí Pablo Yonto dijo que hay razones para creer que, conociendo la familia Noble, los apellidos de cada una de las familias que están con sus muestras depositadas en el banco, es altamente probable que el resultado del cruce dé negativo. Pero lo decía de todas maneras como un principio, como una consecución en la lucha, en la lucha por los derechos humanos. Ahí Beatriz me lo acerca a Pablo Yonto. Y vamos a charlar entonces con el abogado, periodista, para tener un poco más clara la situación, ¿sí? Y para poder charlar un poco más con él. Ya estamos regresando, ¿eh? No te vayas. Jorge Julio López, 1976-1979, detenido desaparecido. 2006, desaparecido. 2010, desaparecido de las noticias. 30 de oral y público y todo, Si bien empieza a las 21 el programa oficialmente, de todas maneras no nos vamos a perder estos 15 minutos de aire. Bueno, son las ventajas de estar en un medio propio, ¿no? Hola, Guadalupe Godoy, sí, estamos por tirar el mate. Ahí está. Bueno, una de las integrantes de esta mesa que recién terminó y en la que se habló, el disparador fue hablar de papel prensa, se terminó hablando de muchas otras cosas, es Guadalupe Godoy, que es abogada, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y que, como la Liga ha sido y es querellante en muchos de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el genocidio, ya me vas a corregir con lo que acabo de decir seguramente. La habrán visto participar sobre todo en los juicios que se dieron en La Plata, que además fueron los primeros, ¿no? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Más allá del debate y de la situación de papel prensa en particular, la gente ya nos escuchó, no sé si hay mucho más para agregar sobre el tema. Se dijeron algunas cosas interesantes sobre los juicios y nosotros ya estamos por comenzar nuestro programa y lo empezaríamos de esta manera, hablando de los juicios. Trazame una idea general de cómo estamos hoy parados con la cantidad de juicios que tenemos, con la cantidad de genocidas que tenemos en el banquillo de los acusados. Estamos en una situación que es consecuencia de cómo se logró la reapertura de los juicios. O sea, durante los años de impunidad, el movimiento de derechos humanos, y digo movimiento en organismos porque abarcó también a grandes sectores y militancia política y social más allá de los organismos de derechos humanos, fue buscando y abriendo grietas dentro de la impunidad judicial, y por lo tanto cuando se abren las causas en el año 2006, en general fueron llegando a juicio aquellos retazos que se había logrado, digamos, escamotearle a la impunidad. Claro. Por eso fueron causas por ahí pequeñas, causas con uno o dos casos, con uno o dos genocidas. Uh-huh. Y recién ahora estamos, creo, en una etapa donde hay la madurez suficiente desde varios sectores para ponerse a pensar y a planificar cómo llevar adelante los juicios. No fue una cuestión de errores ni de carencias, fue una cuestión de que en cada momento histórico se van logrando determinadas cosas, y el estar hoy hablando de genocidio, estar hablando de los responsables, no los responsables civiles, sino de que el sujeto que generó el terrorismo de Estado justamente fue el de los grandes grupos económicos, implica esa madurez que va a permitir que los juicios ahora tengan otra consistencia, otra planificación, otra posibilidad de mostrarlos hacia afuera. Uh-huh. Que antes no la tenía. Claro, claro. Nosotros algunas veces ya lo hemos contado acá, esta diferencia entre las querellas que hablan de delito de genocidio, los que hablan de delito de lesa humanidad, pero me parece que el tema hoy cruza a los organismos de derechos humanos, hay un debate abierto, nos parece bueno reiterarlo, porque cuando integran el colectivo Justicia Ya, querellan por genocidio por directamente. Hubo varios motivos, nunca es uno. Uno era cumplir con un cierto mandato histórico. Hace 30 años que el campo popular dice que lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio. Sí. Seguramente no hay ingenuidad en eso y no hubo ingenuidad en nosotros en dar esa disputa a nivel jurídico. El segundo punto era la certeza de que había que derrotar también en el terreno jurídico la teoría de los dos demonios y que para hacerlo no hay otra categoría que permita explicar lo que sucedió en nuestro país que lo haga de la forma que lo hace el genocidio. Y después hubo cuestiones más coyunturales que tenían que ver con cuáles son las formas de imputación penal que nos permiten llegar precisamente a esto, a los cómplices civiles, a los responsables más allá de aquellos que llevaron adelante el exterminio físico. Uh-huh. Y hubo un punto también que tenía que ver con que cuando se inició el proceso en el año 2006, que yo lo recordé después de la charla, se hablaba también y se esperaba una cierta ofensiva en la teoría de los dos demonios. Recuerden que hubo un intento de abrir la causa a la Rabure, por ejemplo, uh-huh, o la causa por la bomba en Coordinación Federal. general. Claro. Y considerábamos que la categoría de lesa humanidad, que habla de una matanza indiscriminada y no de, digamos, el concepto de genocidio, que es que un sector del poder intenta exterminar a aquel grupo que puede resistirse a las políticas que se quieren implementar. Uh-huh. Esa estrictez de la definición de genocidio, pensábamos también que era un reaseguro en caso de que hubiera una ofensiva judicial en el terreno de la teoría de los dos demonios. Guadalupe, Beatriz, da fuerzas tu optimismo. ¿Nos podés explicar esto que decías del optimismo y de la ampliación? No, yo hoy dije que estaba increíblemente optimista. Que era un día muy optimista. Por eso, pero... Porque no suelo serlo. A ver, me acuerdo una vez, estábamos en el año, creo que 2002, 2003, cuando nos reuníamos en la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos, ¿no? Y venía uno de Salta, uno de Jujuy, uno de... Era una cosa... Y un día hicimos una marcha, en uno de esos encuentros de la red hicimos una marcha por Corrientes. Bueno, fue algo bizarro en el cual éramos 40 personas, nos tiraban huevos, era una cosa... Y me acuerdo que tiempo después, cuando se reabren los juicios, los platenses nos quejábamos de que casi nadie estaba en prisión efectiva, que le daban la domiciliaria a todos, ¿no? Y el salteño, que hoy está llevando adelante los juicios de Salta, dice, bueno, por lo menos ustedes tienen algún procesado. Y el panorama cambió en todo sentido, incluso hoy que uno ve esta ofensiva que hay sobre el movimiento de derechos humanos, materializado en un organismo, pero sí, que es sobre el movimiento. Bueno, eso tiene que ver con la legitimidad y con lo que en disputa hemos logrado estos años. Nadie ataca a quien no existe, y es evidente que, bueno, que los avances han sido enormes. Que estemos acá discutiendo genocidio sí o no implica que hay juzgamiento. Claro. En el año 99 yo recuerdo haberle preguntado a alguien que venía de los organismos de derechos humanos y que era candidata, le preguntamos en una charla Mar del Plata, ¿qué hacemos con la ley de evidencia de vida de punto final? Y ella dijo, ya está, eso no se puede cambiar. Una frase que está en España, lo hecho, hecho está. Ajá. Y ahora estar discutiendo con el Estado, claro, la sutileza, claro, de una categoría jurídica, bueno, claro, y fuerte, importante. Hay razones para estar optimista. Gracias, Guadalupe. Gracias. Muchas gracias. Guadalupe Godoy, entonces, ¿qué ha pasado por aquí? Vamos a seguir charlando con los integrantes de la mesa y también vamos a ir charlando con... Ahí viene Pablo Yonto. Vamos a charlar entonces con el abogado, periodista, que por supuesto hizo girar parte de su intervención sobre la prensa y sobre cómo la prensa no solo cayó durante la dictadura, sino que además tergiversó la situación, ¿no? Bueno, ahí estamos volviendo para hablar con Pablo Yonto. Ahí lo vemos a Víctor Basterra, que llegó por aquí. La Silvina Manguía está corriendo de un lado para otro. Me dice que tenemos algún abogado del juicio de Mendoza. Bueno, sería más que interesante para charlar después con el doctor Salinas. Bueno, va a ser muy interesante hacer esa nota, seguramente, porque en particular esta semana, en el juicio de Mendoza, se está tramitando la situación que tiene que ver con tratar de establecer el asesinato de Paco Urondo y el secuestro y posterior desaparición de Alicia Raboy. Y tanto en el día de... hace tres días que está declarando René Aguali, de tan larga que ha sido su declaración. Ella iba en el auto cuando llegaron a esa cita cantada, y ayer testimonió Ángela Urondo, que era una bebita de 11 meses en aquel momento, y que los medios de comunicación de aquel momento, Pablo Yonto, que ya está aquí con nosotros, hacía referencia a cómo los medios tergiversaban en aquel momento. Bueno, los medios de comunicación de Mendoza hablaban de que habían utilizado a una beba como escudo, cuando en realidad estaban yendo a una cita de control, como se llamaba, no estaban yendo a tomar una comisaría, que era lo que decía aquella nota del diario Los Andes, del diario Los Andes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Voy a acercar un poquito más. Sí, te dale, vos decías que... si no, ponete auriculares, si querés. Vos decías que estábamos ante un día bastante particular, ¿no? Yo trataba de explicarle a los oyentes que nos están escuchando y que seguramente están esperando el día de mañana por la toma de muestras en el caso Noble Herrera, que me imagino que para vos, que venís en la causa desde hace un montón de tiempo representando a la familia de Anoscu, debe ser mucho más especial que para cualquiera de nosotros que estamos interesados en el caso. Sí, la verdad que esta cuestión de las coincidencias que pone la vida o las cuestiones cercanas, mañana irían, porque la verdad hasta que no lo vea no lo creo, irían Marcela y Felipe al banco, al Hospital Durán, y el martes David Lanuscu, sobreviviente de esa familia, quien ha quedado, fue citado para declarar en el juicio por plan sistemático, robo de bebés. Ajá. Así que en poquitos días se juntaron estas dos cosas, y hoy hablábamos con David y bueno, alguna mano celestial debe estar dando vuelta para que estas cosas ojalá salgan bien, ¿no? Claro. Que por primera vez el caso Lanuscu se exponga aquí en Capital Federal, y que bueno, y que por primera vez ocurra este hecho, que más allá de que salga negativo o positivo, la verdad que la lucha de abuelas, la lucha de los familiares, porque se respete al banco, se respete la ley, cuando hay una sospecha de que alguien puede ser hijo de apropiado, se siga el camino que marca la ley, que construyeron las abuelas con tanta paciencia, que se concrete y que no haya privilegios, y que se rompa esta cosa de que no iban, y bueno, si da negativo, dará negativo, y seguiremos buscando, porque no es solamente lo que dé en la primera tanda de muestras, sino seguir peleando hasta que aclaren de dónde vienen, quiénes son. Cuando sepamos de eso, la causa se cerrará, si no, seguiremos. Y Pablo, desde esta semana, desde que se supo esta decisión que habían tomado los chicos que conocemos como Felipe y Marcela, desde los organismos y de la gente que está alrededor de las causas, se mostró muchas dudas sobre por qué lo estarán haciendo, qué trampa nos estarán por tender. ¿No hay ninguna posibilidad de que los chicos hayan hecho este proceso que realizaron muchos de los nietos apropiados, de decir, bueno, yo quiero saber, o en todo caso, ya saben quiénes son? No, a lo primero respondo no, conociéndolos, no a ellos, sino el manejo del Grupo Clarín y de sus abogados, y de la forma en que mostraron la noticia el viernes a pocos minutos después de haber presentado el escrito, no. Aquí hubo una decisión empresarial quiere decir Ernestina, Mañeto, los abogados y seguramente después Marcela y Felipe. No vemos una decisión autónoma de ellos, no vemos una decisión de corazón de ellos de querer saber cuál es su origen y cuál es su identidad. Sí vemos la posibilidad de que hayan hecho unas averiguaciones en estos últimos tiempos y que hayan detectado que las familias de sangre de ellos no están en el banco de datos genéticos y que se hayan arrojado, digamos, a la pileta a sabiendas de que les va a dar negativo. Creemos más en esa teoría que en la cuestión de una manifestación autónoma y con el corazón para querer saber quiénes son, ¿no? Digamos, a ver, es de suponer que con el poder que tiene la familia, seguramente ya saben de dónde provienen. Yo no sé si saben exactamente el nombre y apellido de los padres de cada uno. No, la verdad no lo sé, tengo mis reservas de que lo sepan. Lo que sí estamos seguros es que han estado investigando sobre cómo llegaron estos chicos hace tanto tiempo a manos de Ernestina, y que probablemente sepan algunos datos muy ciertos, que es lugar de donde provienen y fechas de donde provienen, y que eso les permite descartar otras hipótesis. Te pongo un ejemplo: si ellos saben que Felipe lo trajeron de Mendoza, y lo trajeron antes del 12 de abril del 76, ellos, en el cotejo con qué familias tiene el banco de datos genéticos, dicen: a ver, ¿cuántas ahí vienen de Mendoza? Ninguna. ¿Cuántas de antes del 12 de abril del 76? Una sola. ¿De dónde viene? De Santa Cruz. Listo, descartado. Vamos seguro con Felipe porque ahí va a dar negativo. Eso implica tener una mínima información o una mediana información, no tenerla completa porque todavía tal vez no sepan. Nosotros tenemos dudas de que lo sepan, porque si realmente lo saben, lo cual triplicaría su perversidad, si saben desde hace tiempo quiénes son las familias a las que pertenecen y son familias de desaparecidos, digo, hay una perversidad ya mayúscula. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, es decir, si saben que son de la familia García del Chaco y Rodríguez de Formosa, y no han sido capaces en estos años de decir en el expediente, decirles a las abuelas: miren, no busquen más, no son, son esta familia, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron en estos años sospechando que podían ser Marcelo y Felipe sus nietos. El caso de Chicha Mariani. Chicha Mariani no ha fallecido, pero se ha pasado gran parte de su vida pensando que Marcela puede ser Clara Nahí. La familia Lanuscu sí murieron en estos años, los cuatro abuelos, y muchos de ellos pensaban que podía ser una hipótesis Marcela, que Matilde Lanuscu podía ser Marcela. Entonces ese daño que han hecho, ese daño que ya no tiene reparación, de mantener a tantas familias en situación de angustia, es responsabilidad de Ernestina y es responsabilidad de los abogados, si es que realmente sabían o saben bien quiénes son las familias de origen de los dos. Pablo, Beatriz Luque te habla. Yo quiero saber, vos hablaste de etapas, dijiste que esta era una primera etapa. Sí. ¿Cuáles son las otras? No, este es el primer peldaño, digamos. Hacía falta este primer peldaño, si no, no hay análisis. Si no, van a extraerse sangre y saliva, no se sube la escalera. Este es el primer peldaño. El segundo peldaño es que con esas muestras se puedan obtener los mapas genéticos de cada uno. Vos dirás: bueno, pero si hacen lo primero, hacen lo segundo. Bueno, hoy estuvimos hablando con los genetistas, las posibilidades que van desde las fantasías de ciencia ficción y de película, y que mucha gente nos dice: y si se hacen una transfusión de sangre un día antes, y si se cambian toda la sangre, y si inyectan sangre en los frasquitos, y si... Bueno, hoy agarramos los genetistas distintos y le dijimos: se puede esto, se puede esto, se puede esto, y nos barajaron todas las hipótesis que se pueden. Ese segundo peldaño es la confección del mapa genético. Y el tercer peldaño es la comparación con los grupos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Mañana se hace el primero. Si se amplía el Banco Nacional de Datos, ¿en algún momento la identidad de ellos saldría a la luz si son hijos de compañeros? Sí, si son hijos de compañeros, lo que hay que hacer es una intensa campaña para que las familias que aún no han ido al Banco Nacional de Datos Genéticos y tienen familiar mujer en situación de embarazo, hipótesis de embarazo, situación de parto, hipótesis de parto o situación de apropiación, o sea, tenían ya el bebé y se lo sacaron. Bueno, las familias que todavía no hayan ido al Banco de Datos Genéticos, hay que exhortarlas a que vayan. Pablo, ¿puede haber casos, perdóname Betty, de gente incluso que ni siquiera sepa que tiene un nieto a quien buscar por la situación de clandestinidad? Sí, sí, sí. De hecho, el caso más conocido es el caso Amarilla, y nosotros en Campo de Mayo estamos en un caso en el que, bueno, todavía la familia no se siente plenamente convencida de una noticia que le acercó una compañera diciéndoles que su hija estaba embarazada. Ese caso, por ejemplo, todavía no lo hemos podido volcar al banco porque necesitamos que la familia se convenza, que tampoco es fácil, ¿no? Uno dice, bueno, si viene alguien y te dice... tu hija estaba embarazada, no es que la familia dice, oh, qué bueno, ¿no? Lo pone en duda. Claro. Lo pone en duda porque, por otro lado, pueden haber tenido la noticia de que no, ¿no? De hecho, se dan esas discusiones. Y dicen, no, pero vos, ¿por qué lo sabés? Y porque me dijo ella. Y a nosotros no nos dijo nada, y con mi hermana estuvo 2 días antes de que la secuestraran y no nos dijo nada. Uh-huh. Y es lógico que pongan en duda hasta que, bueno, se convenza a esa familia y pueda ir al banco. Además de esto, esta es una adopción ilegal, aunque sí, no sean hijos de compañeros. Sí, sí, es una adopción que fue totalmente irregular, pero que no va a poder, si no son hijos desaparecidos, no va a poder ser juzgada en el campo penal, porque se trataría de un delito prescripto, común, ¿no? Prescripto. Uh-huh. Exacto. Gracias, Pablo, por haberte sentado a charlar. Bueno, gracias a ustedes, Pablo. Che, y felicitaciones por el programa. Gracias. Pablo Yonto, periodista, abogado, que seguramente mañana tendrá un día agitado y ustedes lo verán en todos los medios aparecer por ahí. Nos está esperando uno de los subsecretarios de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem. Así que, bueno, un separador. Y estamos volviendo. Estamos en la ex ESMA, en el edificio Cuatro Columnas, en el auditorio, en el bellísimo auditorio Mabel Gutiérrez, y ya se ha acercado aquí uno de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos. Sabemos que estabas esperando mientras charlamos con Pablo Yonto, que vos sabrás que hay muchas cosas muy interesantes hoy para charlar con él. Sí, por supuesto, ¿no? Además, Pablo es un luchador de hace largos años. Uno recuerda a principios de la etapa democrática, él era uno de los abogados más activos, entonces en el CELS, después separado de ese organismo, pero siempre en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Así que es un compañero y además es una víctima de Clarín, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hacemos todos los jueves este programa del Instituto Espacio para la Memoria con la producción nuestra de La Retaguardia, porque nos parece que hay que instalar la situación de los juicios y que los medios de comunicación en general, por ahí salvo en la televisión pública, no se da demasiado énfasis, salvo cuando hay alguna sentencia o cuando alguno de los ex jerarcas del genocidio está sentado en el banquillo de los acusados. Sí, ¿cómo? Pero incluso sí, en esos casos la visión que se publica es muy parcial. Nosotros siempre venimos reclamando, y en eso también los organismos que son parte querellante, que los juicios se televisen, se transmitan, por lo menos en sus partes esenciales, es decir, en lo que es el requerimiento fiscal, los requerimientos de las querellas, y lo que es los alegatos finales y la sentencia, porque esto es también una forma de provocar una reacción en la sociedad, de instar a aquellos que todavía no se han acercado a que se acerquen, a que participen y a que comprendan que esto no es una cosa del pasado, que esto es una cosa que está presente hoy, que las consecuencias del Estado terrorista no se agotaron el 10 de diciembre de 1983, sino que sobreviven en nuestra sociedad, no solo en los cuerpos de las víctimas, sino en todo el cuerpo social y hasta en lo que ha sido la propia estructura del Estado, construida durante el proceso y perfeccionada en el menemismo, ¿no? Con un Estado vaciado de todo contenido ético y que en definitiva ha sido cómplice de las mayores injusticias y atrocidades, y cuya reconstrucción es una tarea difícil y compleja en la que estamos embarcados en este momento, ¿no? Empezó otro juicio en Mar del Plata donde hubo sentencia hace meses. Finalmente la semana que viene va a poder empezar el juicio en Bahía Blanca, tan trabado, ¿no? Eso esperamos, porque todavía está en cuestión el cuarto juez, creo. Esperamos que pueda empezar el martes, que es la fecha que está fijada para el inicio. Nosotros ahí también somos querellantes y estamos esperando ansiosos, porque es uno de los juicios más demorados, ¿no? En Bahía Blanca no ha sido uno de los lugares con más rapidez en los procesamientos, ¿no? En el mapa judicial ahora todavía siguen quedando provincias que no han tenido juicios. Catamarca, por ejemplo, Jujuy, Chubut. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Solo porque todavía hay enquistadas personas en el entramado judicial? Sí, en parte es por eso, y en parte porque costó hacer entender que esto, cuál es el mecanismo adecuado para la investigación, para el avance, y en muchos casos porque los jueces venían de una mirada totalmente distinta sobre lo que son estos temas. Esto no, no es un proceso común donde la prueba se valora de determinada manera, sino que acá son los testigos son víctimas y son aparte la prueba fundamental, los sobrevivientes, y el tratamiento de ellos se tiene que hacer con cierto criterio, porque ellos vienen declarando en muchos casos desde hace 30 años y vienen reiterando esto. Entonces se los vuelve a llamar, se los vuelve a preguntar, se les pide una exactitud con las palabras que dijeron a lo mejor frente a la CONADEP en el 84, que es imposible, nadie puede repetir textualmente lo que dijo hace 30 años, y si lo repite, bueno, uno sí dudaría de claro, ese testimonio de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso ha habido que trabajarlo con los jueces, con los fiscales. También los fiscales son, que son una parte esencial y necesaria en todos los juicios, realmente ha avanzado mucho desde que se creó la unidad especial con los doctores Aguati y Parenti, pero también hay otros fiscales que uno los ve, bueno, el fiscal general de Rosario, Palacín, que en algún momento instó la apertura del caso Larrabure tratando de equiparar o de volver a la teoría de los dos demonios, ¿no? Claro. Bueno, o al fiscal Romero Victorica, el fiscal de casación, ¿no? Uh-huh. Esos están todavía dentro de las estructuras del Ministerio Público en este caso y de las estructuras judiciales, como el caso ahora Romano, uno de los camaristas de Mendoza, que está siendo sometido a juicio político, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son todos escollos que hay que ir venciendo para poder avanzar en esta causa, ¿no? Nosotros solemos recordar, en un momento dado, desde la Secretaría impulsamos el juicio político de una sala de casación por los fallos de la causa ESMA, cuando habían ordenado la libertad de Astiz y otros 18 represores. Sí. Nosotros le pedimos el juicio político y eso motivó que 74 jueces nacionales, encabezados por quien hoy los representa en el Consejo de la Magistratura, el doctor Recondo, presentaron una denuncia ante la Corte Suprema contra Eduardo Luis Valde y contra mí, acusándonos de interferir indebidamente, siendo miembro del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque habíamos presentado un pedido de juicio político, que lo puede hacer cualquier ciudadano del país. Claro, ¿no? Claro. Bueno. Alem, recién estuvo Guadalupe Godoy aquí, y le preguntamos por este debate que surgió y que surge, digamos, que cruza a los organismos de derechos humanos sobre las querellas que acusan directamente por genocidio y las querellas como la que representan la Secretaría, que en general van por delitos de lesa humanidad como máximo en el marco de un genocidio. Nosotros, ¿cuál es la diferencia técnica? Es una cuestión, yo creo que lo que no está en discusión es que aquí hubo un genocidio. En eso creo que hay una coincidencia absoluta, salvo, bueno, habrá algún sector que todavía lo niegue o que se atenga a la vieja discusión que hay en el marco internacional sobre qué es un genocidio. Muchos en el marco internacional dicen, no, lo de la Argentina no es un genocidio, ¿por qué? Porque la Convención contra el Genocidio deja fuera los llamados grupos móviles, como los grupos políticos, de los grupos que pueden ser identificados como víctimas de genocidio, cuando habla de raza, etnia, religión, bueno, los grupos móviles como un grupo político estarían excluidos. Para nosotros no es así, para nosotros hubo un genocidio, pero una cuestión que en la legislación argentina la figura de genocidio no está incorporada. Entonces, nosotros acusamos por las figuras que están vigentes en nuestra legislación. Y como también entendemos que una sentencia, además de tipificar de acuerdo a la legislación las figuras que corresponden, es un relato histórico, decimos que estos son crímenes que se cometieron en el marco de un genocidio, porque reconocemos que es un genocidio, pero acusamos por otra cosa, pero en definitiva es una cuestión más de técnica jurídica que de diferencia sobre el fondo. Creo que todos estamos de acuerdo que acá hubo un genocidio y que ese genocidio tuvo, como lo venimos sosteniendo, un objetivo que fue disciplinar a la sociedad mediante el terror para instalar un determinado modelo económico, poner así fin a la crisis recurrente en la que había entrado el bloque hegemónico histórico desde el 45 en adelante, que no había podido ser solucionado ni con el golpe gorila del 55, ni con los gobiernos nacidos de la proscripción del peronismo de Frondizi y de Illia, ni con la llamada revolución argentina de Onganía, Livingston y Lanusse, ni tampoco en el último intento que fue el plan Rodrigo de hacerlo en un gobierno electo por el voto popular. Cuando fracasa todo eso, los sectores que realmente impulsan el golpe, que son los sectores económicos del capital concentrado, de lo que antes llamamos la oligarquía terrateniente o expresados en los empresarios del agro, la rural, etcétera, son los verdaderos dueños del golpe. Y ellos son los que lo llevan adelante. Y para eso necesitaban disciplinar a la sociedad mediante el terror, y eso llevó a que aquí se definiera un grupo nacional, o parte de un grupo nacional, por la oposición a ese modelo, y se decidiera su exterminio, su deshumanización en el caso de los prisioneros, la aplicación de tácticas ya aprobadas en otros casos de genocidio, como la Shoah, por los nazis. Y bueno, no podemos decir que haya habido, por ejemplo, una persecución contra judíos por ser judíos, pero sí podemos decir que aquellos prisioneros capturados ilegalmente que eran judíos sufrían el doble que los demás. Son todas características que, bueno, nosotros decimos, y en eso las tesis de Daniel Feierstein son muy importantes, cuando él habla de un genocidio reorganizativo. Bueno, esto fue lo que ocurrió durante el proceso. Después, si lo podemos calificar jurídicamente como genocidio o corresponde a otra calificación, es un debate técnico. Nosotros respetamos la posición de otras querellas, jamás hemos discutido ese tema con ellos, respetamos su posición, nosotros tenemos la nuestra, y en definitiva tratamos de trabajar en conjunto para lograr lo que todos queremos: la condena a los represores y a todos los represores, que no son solamente los que aplicaban directamente a la picana, los que fusilaban, sino los que llevaron a que eso ocurriera. Y en ese caso, bueno, hoy hemos tenido una muy buena noticia, que es la confirmación de la prisión preventiva de Martínez de Hoz. Hace 5 años que venimos luchando en esa causa para que esto ocurra, y ahora, bueno, ha quedado el último escollo libre para que Martínez de Hoz pueda ser juzgado junto con Videla y Arguindey, que son los otros imputados en esa causa, y esperamos su condena, ¿no? Alem, gracias por habernos esperado y por haber permanecido aquí hasta esta hora para ayudarnos a entender algunas cositas, sobre todo lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? No, al contrario, siempre es un gusto. Bueno, ha pasado por aquí entonces Luis Alem, que es subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, que ha participado de esta mesa. Estuvimos en principio en este ciclo debate, lo llamo a Basterra, que lo veo por ahí. Vamos a, ahora sí, a separar y estamos volviendo. Bueno, logramos sentarlo a Basterra. Logramos sentarla a Silvina Manguía, que anduvo corriendo por ahí. Hola, hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Y Beatriz Luque, que ya estaba participando de los reportajes que veníamos haciendo. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, bien, muy bien. Buenas noches a todos. Estaba por decir... Me duelen los brazos de haber luchado contra ustedes porque y lograron sentarme acá. Víctor, estaba por decir que estamos en un lugar precioso, porque este anfiteatro es un lugar realmente muy, muy bello, pero no me animo a decirlo así, porque entiendo el contexto donde estamos. ¿Cómo le cuento? ¿Cómo le contamos a la gente dónde estamos? Estamos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Fue un centro clandestino en los años, a partir de 1900, de fines del 75, y fue quizá el que más tiempo en extensión funcionó como centro clandestino. Funcionó hasta 1983. Y en este contexto, en este espacio, en este predio, está el edificio Cuatro Columnas, que uh-huh. Es un poco la cara visible de la ESMA, la que dice Escuela de Mecánica de la Armada. Sí. Y en el extremo, mirándolo de frente, en el extremo derecho, ahí está el auditorio Mabel Gutiérrez, que realmente logramos hacer una obra muy bonita. Lo digo logramos porque formo parte de este emprendimiento y del Instituto Espacio para la Memoria que motoriza esto. Y realmente sí, no sé si es hermoso la palabra que tendríamos que utilizar, claro. Pero sí es muy, muy atractivo este lugar. Está muy bien diseñado y han logrado los compañeros en una vista y una presencia de la estética y la

digamos. Pero acá, en la capital federal, un lugar hermoso, ¿no? Uh-huh. Y después lo transformaron en el campo de deportes, que ahí, según dichos... ¿Podrían haber restos? Podrían haber restos y podrían... Sí, se calcula de que ahí quemaban los cadáveres. Eso era verdad. Pero también dentro de la casa de oficiales, en el sótano, se han descubierto unos hornos de como para cremar. Es una cosa impresionante, notable. Hay un equipo de recuperación del IEM que está trabajando, ¿verdad? Exactamente. Creo que todavía no hemos llegado a esa etapa, a la etapa del digamos, de empezar a buscar ahí, desde el equipo de recuperación de... pero en algún momento lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos para separar por un instante y nos empezamos a meter en la historia de los juicios? Algo ya hablamos con Alem y también con Yonto, pero es una semana donde hay muchas noticias a propósito de los diferentes juicios que se sustancian por el genocidio y está bueno actualizar para quienes nos están escuchando. Jorge Julio López, 1976-1979, detenido desaparecido. 2006, desaparecido. 2010, desaparecido de las noticias. Bueno, Silvina sigue laburando en producción. Hoy, como en todos esos programas en que muchas veces quizás escuchan poco su voz, pero anda a las corridas tratando de generar las cosas de las cuales nosotros después hablamos. Se viene el juicio en Bahía Blanca. En realidad, recién cuando le planteábamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado varias veces del juicio de Bahía Blanca? Porque primero decían que no había lugar, hubo toda una serie de excusas para trabar las causas judiciales. Un poco como la causa noble, ¿no? Esto de poner excusas. El doctor Alem dijo hoy que todavía podía haber un problema, sí, con un cuarto juez. Claro, cuando le dijimos empieza la semana que viene, porque sí, tiene fecha de inicio para el 28, dijo, bueno, esperemos, porque... Y después hubo recusación de jueces, porque algunos habían sido vistos con abogados de algunos de los acusados, y después se llegó a esta situación en la que se puso la fecha de 28 de junio, y habrá que esperar. También hubo inicio de juicio en Mar del Plata, se inició un juicio. Yo creo que igual lo más importante que ocurrió esta semana tiene que ver con el juicio de Mendoza. Nosotros vamos a aportar alguna cosa en un ratito nada más. Nosotros ayer en la retaguardia estuvimos charlando con René Aguali, que estaba en su segundo día de declaración. Comenzó a declarar hoy jueves, comenzó a declarar el martes, siguió ayer, se interrumpió en algún momento su intervención en el juicio, entre otras cosas para que declarara Ángela Urondo, la hija de Paco Urondo y Alicia Raboy, y después en el día de hoy prosiguió con su intervención en el juicio. Allí se está intentando establecer, hoy tuvimos muchos abogados por aquí, pero la verdad es que no era una pregunta para hacer en este momento, pero durante mucho tiempo se dijo que Urondo había muerto porque había, al caer en esa cita cantada, había ingerido la pastilla de cianuro que llevaban los militantes de Montoneros para evitar caer vivos y llegar a la tortura. Se habló de un culatazo ahora, ¿no? Claro, y en el juicio está apareciendo esta situación de que aparentemente la muerte estaría dada, según los peritajes, por un culatazo, y además hay testimonios que dicen que antes de pegarle el culatazo ya le habían pegado dos balazos, y entonces estaría cambiando un poco aquel casi mito popular que hubo sobre la muerte de Urondo. Bueno, para hablar sobre todas estas cosas, vamos a hablar con Fernando Peñalosa. Peñalosa es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y está actuando en este juicio y ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Peñalosa? ¿Cómo va? Buenas noches, Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía. Estamos acá haciendo oral y público el programa de los juicios del IEM y de la Retaguardia. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Estábamos justamente introduciendo, a propósito de la importancia de esta semana del juicio de Mendoza, que en realidad es un juicio que ya viene de antes, que viene tratando otros casos, pero que tomó esta semana la cuestión bastante simbólica de la muerte de Urondo. Y yo contaba que siempre se supuso, siempre se pensó y se instaló el mito de que Urondo había muerto por la pastilla de cianuro y que ahora en el juicio se está determinando otra cosa, ¿es así? Sí, es así. En realidad para nosotros no es una novedad porque las constancias del expediente, que ya lleva varios años de trámite, no había ninguna referencia en las necropsias que se hicieron en el cuerpo de Urondo, en el cuerpo médico forense, que la causal de la muerte haya sido la ingesta de esta sustancia. Sin lugar a dudas, la única causa de muerte que los peritos determinaron es contusiones en el cráneo debido a golpes que recibió en la cabeza, obviamente provenientes de la culata del arma de los policías que lo asesinaron. Contamos esta semana con el testimonio de René Wally, que fue, alias La Turca, que fue la única sobreviviente del operativo de ese día. Y lo que ella nos comentó es que ella, en el informe posterior que tuvo que hacer después del hecho a la organización Montoneros, ella dijo lo que Urondo les dice en esta huida, cuando ya ven que no tienen más escapatoria a la persecución policial. Él les dice a Wally y a Alicia Raboy, que era la compañera de Urondo, que se había tomado la pastilla de cianuro y que se bajaran ella y que él, bueno, como ya había tomado la pastilla, iba a hacer frente a la policía. Eso es lo que ella interpretó. Pero ella manifestó en el juicio que nunca lo vio a Urondo tomar la pastilla de cianuro y, de hecho, desde el momento que se inicia la persecución policial respecto a este vehículo y demás, nunca, momentos previos, no había circunstancias para tomar, ni motivos para tomar la pastilla. Así que ella dijo en el juicio que a esta altura ella ya supone que se los dijo a ellas como para que ellas ya se bajasen, escapasen y bueno, y creyesen que él había tomado la pastilla de cianuro, como era de estilo en los dirigentes montoneros, y como que su suerte ya estaba echada por eso. Más allá de que obviamente uno de los fines del juicio es establecer cómo fueron esos hechos y cómo fue la muerte de Urondo, esto en lo jurídico, ¿hay diferencias si la muerte fue por...? En lo jurídico, entienda que nosotros nos tenemos que manejar con las constancias que hay en el expediente y con la prueba que recibimos en el juicio oral. Las constancias que hay en el expediente y los testimonios que han dado en el juicio oral, e incluso la misma declaración de los imputados que están acusados por el homicidio de Urondo, hacen referencia a los golpes en la cabeza que se le da a Urondo. Es decir, técnicamente y jurídicamente, la idea de la querella y de todas las acusaciones es... tenemos por acreditada que la muerte de Urondo se debió a los golpes que recibe en la cabeza por parte de la policía. Sí. Ahora entendemos que la sentencia así lo deje explicitado. Más allá de esta cuestión en particular, suele suceder o ha sucedido que los letrados de los victimarios intenten utilizar la... Sí, ya se dio. A ver, la primera versión que surge de esto al público, digamos, es en un texto de Rodolfo Walsh, que toma el texto de Rodolfo Walsh, toma la versión que da a Wally en este informe que yo le comentaba recién, que ella tiene que hacer a la organización Montonero, es decir, el informe que tenía que hacer de lo que había sucedido en este operativo. De ahí Walsh toma esta versión y bueno, y es la versión, digamos, que ha circulado popularmente. Pero en el expediente nosotros nunca tuvimos duda en relación a que la muerte obedece, porque no hay otra constancia en el expediente, a la agresión física que recibe, a los golpes que recibe Urondo, y bueno, muere por eso. O sea, tampoco muere de un disparo por arma de fuego, muere de los golpes que le dan en la cabeza. Eso está dicho por los peritos del Cuerpo Médico Forense. Es notable, buenas noches, amigo. Habla Víctor Basterra. Es notable el hecho de esta especie de mito que se creó acerca de la pastilla de cianuro y todo eso. Porque de alguna forma le da elementos, yo lo digo por experiencia, porque a raíz de un hecho que se produjo durante mi cautiverio, antes de mi cautiverio, pero unos días antes de mi cautiverio, que se produjo con Raimundo Villaflor, donde fue muerto a golpes, a patadas y a trompadas y a palazos, y alegaron de que se había suicidado tomando agua. Yo siempre lo tomo como un hecho, como para exculparse, como para decir, bueno, la decisión de la muerte no pasó por nosotros, sino que pasó por el compañero, ¿no? Y creo que es un error, hay que decir las cosas como son, ¿no? No sé, eso es lo que yo pienso. Mire, sí, nosotros estamos, para eso, por ahí sirven los juicios orales, lo grandioso del juicio oral es justamente que estas cosas que por ahí, para nosotros que hemos estado interiorizados en el tránsito en expediente, era una versión que la manejamos, pero era para nosotros, para las partes, para que tienen acceso al expediente, pero al público en general, digamos, la versión que llega es la de los textos que se han publicado y demás desde el año 76 en adelante. Oye, la palabra de Rodolfo Walsh, una palabra más que autorizada para hablar de su compañero militante de trabajo Urondo. Pero bueno, las constancias del expediente refieren a otra cosa, y el mismo testimonio de una protagonista directa como es René Wally, a estos años, 35 años después, bueno, ella pudo establecer la conclusión de que Urondo le dice lo de la pastilla para que ellas den por hecho que Urondo al ingerir la pastilla iba a morir y puedan escapar. Creo que fue una cuestión, un gesto más que heroico de Urondo en decirle a su pareja, que estaba con su hija de meses de edad, y a su compañera Wally, tomar esta posición, enfrentar a la policía a él para que ellas puedan escapar. Bueno, de hecho, una pudo escapar y Alicia Cora Raboy, no pudo escapar, actualmente está desaparecida. Bueno, y hay otra sobreviviente que por ahí su testimonio gira en torno por otro lado, digamos, porque tenía 11 meses en aquel momento y estuvo declarando ayer Ángela Urondo. Sí, ayer, y completó su declaración hoy, porque hoy pudimos, ella declaró ayer exactamente. Bueno, ella dio el testimonio de cuál fue su vivencia, porque en realidad también fue bastante trágica en el sentido de que ella, la abuela de ella, la dan adopción. Y ella viene a descubrir la verdad en relación a sus padres recién entre los 18 y 20 años. Lo cual, bueno, es una secuela más de todo lo que sucedió con el terrorismo de Estado. Y bueno, y declaró ayer un testimonio bastante conmovedor, bastante esclarecedor en muchos sentidos, porque ella después, años después, en el año, hace 10 años atrás, volvió a Mendoza a reconstruir su historia, a estar en los lugares a donde sucedió la muerte de sus padres, la muerte del padre y desaparición de la madre. Y también volvió a la Casa Cuna, que era el instituto público del Estado por aquel entonces acá en Mendoza, en donde fue dejada por los militares. Y después, bueno, días después, concurren sus abuelos, la abuela por el lado Urondo y por el lado Raboy. Y bueno, logran recuperarla de la mano de la escuela Ver. Pero sí, contamos con ella y hoy pudimos hacer la reconstrucción de todo el recorrido. Desde el lugar donde tenía que hacer la cita entre Urondo y Aguali, esa cita que estaba ya delatada por otro, no delatada, o bien detenido a un compañero, seguramente torturado, y bueno, esa cita ya había policías, la persecución que se da, los disparos que suceden en esa persecución, y el lugar finalmente donde terminó la medida hoy, que fue el lugar donde se da la muerte de Urondo, ahí en Dorrego, acá en Guaymallén, en la esquina de Tucumán y Remedio Escalada. Doctor Fernando Peñalosa, muchas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Buenas noches, compañero. Ha pasado el doctor Fernando Peñalosa, que es abogado y que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio en Mendoza. Yo les decía que ayer habíamos charlado con René Aguali. Tenemos un minuto y medio para escuchar en su voz parte de lo que decía Peñalosa recién, ¿no? De su descripción de los hechos. Había, bueno, por eso no fue una corrección, digamos, Peñalosa habla desde, seguramente desde lo legal, de que hubo una sola sobreviviente de los hechos, en realidad fueron dos, solo que Ángela Brondo obviamente tenía 11 meses y no ha podido aportar demasiado sobre eso, aunque sí en su declaración ha contado algunos sueños que tuvo sobre los lugares en los que estuvo posteriormente. Ella tuvo un derrotero bastante largo por la Casa Cuna de Mendoza y por otros lugares, hasta que entre los 18 y los 20 años comenzó a enterarse realmente quién era, que tenía un hermano y empezó a reconstruir su historia. Bueno, la escuchamos a René Aguali. No, está clarísimo de que la muerte sucedió con un culatazo que le dio un bestia que está ahí con cara de mono, impávido también, como si no pasara nada, que le dio un culatazo y le rompió, digamos, el cuello, ¿no? Lo desnucó, lo perforó la cabeza directamente con el culatazo. Uh-huh. Y la causa de muerte que se investigó y que está en su autopsia, da cuenta de esto y dice que no había ningún elemento de cianuro ni nada en su sangre. Entonces yo pienso que en realidad él, hoy, ahora se me ocurre pensar otra teoría, de que Paco quiso salvarnos también, digamos, fundamentalmente a su compañera, a su hija, y se quedó como diciendo, vayan ustedes que yo resisto acá. No. Puede haberse tomado la pastilla, pero no llegó a producir el efecto, digamos, sino que fue muerto del culatazo, porque según declaraciones de los vecinos, lo sacan tirándolo de los cabellos hacia el auto, hacia afuera del auto, y le pegan un culatazo en la nuca. Uh-huh. Y la causa de muerte es esa. Está comprobada con la autopsia que se hizo en este momento. Bueno, para esto sirven los juicios orales, ¿no? Para desentrañar estas situaciones, para romper con mitos de este estilo. Va a ser importante que charlemos con Ángela Brondo en los próximos programas. Seguramente también para ella saber cómo se dio la muerte de su padre, si bien, como decía Peñalosa, esto ya se sabía desde hace algún tiempo. Digo, debe reconfortar, ¿no? Hay muchos familiares, muchos hijos que pasan por un periodo de enojo con sus padres desaparecidos por esta cuestión de prefirieron otra cosa antes que nosotros, todos estos lo han contado y después logran amigarse con esa imagen y reconstruir esa historia y sentirse orgullosos de los padres, ¿no? Digo, todos cuentan esta historia, entonces supongo que para ella será importante reconstruir cómo fue la muerte de su papá, claro, sí, esa además, cruel además verdad. Es la verdad, exactamente. Se nombró mucho a Rodolfo Walsh en este asunto, lo nombró recién Peñalosa, también ya se lo había nombrado Shulman en la charla que nosotros veníamos transmitiendo por la retaguardia, porque ahora estamos desde hace un ratito largo, ya por AM690 hasta las 22. También se leyó un pedacito de la carta, ¿no? Claro, la carta es el texto en el que aparece esta lectura de la motivación profunda del golpe de Estado, del terrorismo de Estado, de la situación económica. Rodolfo Walsh, asesinado el 25 de marzo de 1977, a los 50 años, su cuerpo fue traído aquí, en este espacio, a la ESMA. Y él escribe una carta a sus amigos a 3 meses del asesinato de su hija, a la que nombra en los primeros párrafos de la carta abierta. La hija fue asesinada, en una casa de la calle Corro, al cumplir 26 años, en un cerco realizado por 150 hombres, comandados por el coronel Rualdes, la FAP, tanques, helicóptero, en un ataque de 1 hora y media. Esta carta a los amigos, el fragmento final, es lo que vamos a compartir y recibir ese pedido de Rodolfo del final. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos, sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo, y soy quien renace en ella. Esto es lo que quería decirles a mis amigos, y lo que desearía de ellos es que lo transmitieran a otros por los medios que su bondad les dicte. Bueno, decíamos que para nosotros es un programa especial porque estábamos aquí en el edificio Cuatro Columnas. Estamos haciendo este programa de oral y público desde este. No te preocupes, Víctor, que no la cámara la usamos para la mesa, pero no estamos saliendo ahora con imagen, sí con audio, a través de AM690 y de laretaguardia.com.ar. Tenemos en línea a Luis Bianco. Luis es el hijo de María Ponce de Bianco, una de las tres madres fundadoras que fueron detenidas, desaparecidas. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Hola, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por acordarse de estas tres mujeres que creo que son un símbolo de lucha. Así que realmente que hoy recordéis a mi madre, que era el hombre, realmente me emociona mucho. Aunque creo que yo emocionalmente soy hijo de las tres. Porque estas tres mujeres que han dado su vida, que han luchado juntas, juntas aparecieron, juntas cerraron el círculo de lo que son los vuelos de la muerte, al aparecer sus restos en el 2005, gracias al equipo forense que ha hecho un trabajo incaudicable. Yo siempre tengo en mi memoria a Marco Somigliana cuando me entregó los restos de mi madre, que fue el día más importante de mi vida, más emocionante de mi vida y también el más triste. Pero bueno, son las cosas que te da la vida. Hoy tenemos un gobierno nacional popular que gracias nos podemos hablar de todas estas cosas en los medios, en la calle y con todos los compañeros que nos siguen. Bueno, y ya que trajimos el recuerdo de tu madre, de María Eugenia Ponce de Bianco, también tu hermana Hilda Alicia Bianco fue secuestrada el 30 de abril del 76 en Loma del Milagro. Sí, fue secuestrada en mi casa, mi hermana, el 30 de abril del 76. Ese día vino un grupo de tareas, de policía de la provincia de Buenos Aires, con gente del ejército, se llevaron todas las cosas, se quedaron desde las 11:30 de la noche, que llegaban hasta las 7 de la mañana. Yo esa noche no fui a mi casa, por suerte estoy hablando con vos, y bueno, se robaron todo, se llevaron todo, todas las alhajas, el dinero, lo dejaron desnudos a mi padre y a mi madre, atados y amordazados en la cama grande de ellos. Eso fue el 30 de abril del año 76, en La Matanza. Esa es mi hermana Alicia Hilda Bianco, compañera, estudiante de Filosofía y Letras. El otro día la compañera D'Alessio hizo una cosa muy linda, se le entregó todas las notas en la Facultad de Filosofía y Letras a todos los compañeros detenidos, a los desaparecidos, y se le entregaron las notas de todos los compañeros que habían cursado en ese momento en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con la ficha de mi hermana, con la foto de mi hermana a sus 15 años, ahí en la Facultad de Filosofía. La verdad que fue una cosa muy emocionante, muy agradable. siempre. Luis, en este programa que estamos haciendo en vivo hoy y que lo estamos haciendo desde aquí, desde lo que fue la ESMA, y hoy por suerte es son muchos edificios que están, digamos, siendo acondicionados para la memoria colectiva, también es muy simbólico para nosotros hablar hoy con vos, por eso digo, es muy fuerte para todos nosotros. Aquí estamos compartiendo la mesa con Víctor Basterra. Digo, esto también en los símbolos es como fuerte. Yo tuve la suerte de entrar a la ESMA la primera vez que hizo la caminata del juez Garzón. Me abrí de toda la comisión que había y me fui a Capuchita, porque ahí estaba la compañera Lila Pastoriza, y me dijo: mira, Luis, en este lugar, en Capuchita, acá estaban las madres y las monjas. O sea, así que tuve mi momento así de soledad para estar en ese lugar, y realmente a veces a uno le tiemblan las piernas. Yo soy un hombre de 55 años, soy un hombre grande con nietos, y me pongo a pensar que toda esta gente, todos estos compañeros que dieron su vida, mi madre, mis compañeros, dieron su vida para que todos podamos vivir en libertad. Creo que estar en la ESMA es como estar en el símbolo de la maldad, ¿viste? Pero bueno, son cosas que uno en la vida la tiene que superar, porque ha perdido tantas cosas. Y haberle arrancado el nido a esta gente, creo que es muy importante que la ESMA tenga su espacio para la memoria. O sea, que la ESMA sea una directora, Ana Cariaga, que la ESMA se reivindiquen a todas las personas. Y también es un honor que esté Víctor Basterra en esa mesa. O sea, creo que hay que tener muchos huevos realmente y ser muy gente para bancarse estar ahí. Luis, Beatriz Luque te habla. Quiero pedirte que nombremos a las otras dos mamás y que nos puedas hablar de ellas, porque vos recordarás momentos con las tres. Mira, yo recuerdo momentos no con las tres. Yo te puedo nombrar sobre mi madre, sobre lo que hablaba. O sea, vos fíjate, mi madre, no por casualidad, el 8 de diciembre del 77 en la iglesia de la Santa Cruz secuestran a mi madre, María Eugenia Ponce Blanco, y a Esther Balestrino de Cariaga. Dos días después, a Azucena Villarroel de Vicente en su casa. Yo creo que esto es fundamental. O sea, esta gente creyó que ahí está ubicado en el movimiento Madre de Plaza de Mayo. Por eso hay que reivindicar siempre a las madres. Siempre, siempre. Porque a la semana hay que tener mucho coraje para ir de vuelta a la plaza. Mi madre, una mujer de la militancia inclaudicada de su juventud en Tucumán, una mujer que había llegado hasta quinto grado, una mujer que ayudaba a mis hermanas en la secundaria, una mujer que tenía un espíritu solidario inclaudicable, o no sé, un ser humano excepcional. Si hablamos de Esterba de Trino de Cariaga, yo siempre digo, sin desmerecer ni a mi madre ni a Azucena, una mujer que, a pesar que la dictadura militar le había devuelto la hija, volvió a la plaza. Y usted dijo: pero ¿por qué volvés? Y ella dijo: porque todos son mis hijos. Creo que en estas dos cosas te digo, Azucena, una mujer que se preocupaba todavía por qué quería comer la hija, a pesar de que tenía sus hijos desaparecidos. O sea, yo creo que sea un hijo de estas madres, que sobrepasa tanto la imagen de ellas, el recuerdo, que uno lo único que queda es por admirarlas. Yo no puedo ser objetivo hablando de mi madre. A veces yo me pregunto si realmente existió, porque nunca conocí una mujer con tanto, pero con tanto coraje. Te lo digo, o sea, emocionado, porque siempre me voy a seguir emocionando por mi madre. Compañero, habla Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Sí, Víctor. Me emocionaste a mí, creo que todos los que estamos acá, la puta madre, perdón la cosa, pero el llanto, yo medio lo veo como una flojera, y sin embargo es tan hermoso. Claro que sí, hermano, el mejor homenaje, el mejor cumplido que se le puede dar a una persona como tu vieja son tus palabras, y eso es extraordinario. Te mando un abrazo inmenso, que estés bien. Compañero, te agradezco enormemente tus palabras. Más viniendo de vos. Ojalá en cualquier momento nos crucemos y te pueda estrechar un abrazo. De todo corazón, quiero saludar a la audiencia. Perdón mi emoción, pero es una cosa que hace 34 años que me sigo emocionando. Hay un solo día en mi vida que no me acuerde de estas mujeres, de estas madres, de mi hermana y de todos aquellos afectos que ya no volverán. Un abrazo, compa. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. No, buenas noches. Un saludo a todos los días. Luis, antes de irte quiero recordarte cuando en los próximos días o semanas, cuando nos definan el día de la sentencia y nos vamos a encontrar todos y darnos un abrazo. Recordemos que está en juicio. Y hay que agradecer la lucha que da Méndez Carrera y el doctor Luis Zamora, que han trabajado inclaudicable por el tema de la Santa Cruz, por el tema de las madres. Hay que reivindicarlo también a todos los compañeros abogados que lo hacen sin ningún interés. Un abrazo para todos ellos también. Un gran abrazo, Luis. Gracias por haber pasado por aquí por Horario Público. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luis Bianco, el hijo de María Ponce de Bianco, de María Ponce de Bianco, de una de las tres madres fundadoras de lo que fue luego el movimiento Madre de Plaza de Mayo, y que fueron secuestradas en aquellos días del 77 por el grupo de tareas de la ESMA, que alguno de ellos se había infiltrado haciéndose pasar por un familiar, entre la desesperación de los familiares que todavía no sabían todas estas cosas que hoy nosotros sabemos tantos años después. Hablando de grupos de tareas y de la ESMA, hace dos días más o menos hubo un incidente donde fue herida una criatura, una nena de 8 o 9 años, que es la hija de Víctor Oliveras. Víctor Oliveras es un represor que integró el grupo de tareas. Le decíamos Lindoro, así era el apelativo que usaba ahí. Era un, digamos, tenía rasgos de sadismo extraordinario, ¿no? Que a mí me siempre me sorprende eso, ver en un hombre golpear con tanta saña a otro, porque yo lo padecía, este tipo. Uh-huh. y vi cómo golpeaba a otro compañero, me acuerdo Manolo, que se llamaba ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba, Hugo Palmeiro, y recuerdo que era una cosa espantosa. Y este tipo, resulta que lo dejaron en libertad, estaba preso y lo dejaron en libertad la Cámara de Casación, y el tipo aprovechó y se profugó, se fue, se escapó. Y después, en un ataque de esos seguramente habituales que tenía o que tiene de ese sadismo, ¿no? Que yo digo, es una especie de perversión horrenda, ¿no? Tiró contra su propia hija, según lo que dijo su hermana, su hija mayor. Así que afortunadamente ahora, hoy me entero que hace un rato que lo detuvieron. Vos sabés que cuando me contaron la historia, vos nos habías ayudado a contar quién era este personaje. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Cuando hablamos anteriormente con el compañero de Mendoza, sí, que yo nombré el caso de Raimundo Villaflor, quien había comandado esa terrible paliza que provocó la muerte del compañero, fue justamente este Lindoro, Víctor Oliveras. Uh-huh. Cuando decía que cuando nosotros hablamos aquella vez, vos nos dabas algunos de estos datos de Oliveras, tenía que ver con que con esta situación de que se había fugado. Yo recuerdo en aquel momento haberte preguntado si no podíamos estar ante una situación de alguien que estaba por decir algo indebido y que pueda haber sido secuestrado por su propia tropa, por decirlo de algún modo. Cuando se sabe en estos días este ataque contra la hija, reforcé esa presunción mía. Hoy cuando Ana Cariaga nos dijo aquí hace un ratito, antes de empezar la transmisión especial que estamos haciendo desde el edificio Cuatro Columnas, y nos contó que lo habían vuelto a llevar al lugar de donde nunca se debió, se escapó porque no estaba ahí, ¿no? Seguramente ahora va a quedar preso. Dije, pucha. Y ahora vos agregás este dato de que su otra hija está denunciando. Sí, esa es una versión periodística. Una versión periodística que yo siempre lo periodístico lo tomo. No, los periodistas no les creas nunca. Con ciertas pinzas. Mirá, lo único que tiene razón Majul es en que a los periodistas no hay que creernos en nada. Es lo único que dijo de positivo en su vida. Bueno, estamos terminando en AM690, nos estamos despidiendo de la gente que nos está escuchando por allí. Nosotros nos vamos a tomar 5 minutitos más para despedirnos un poco más prolijamente a través de la retaguardia, a quienes nos están escuchando por internet, pero a los que nos van escuchando por AM690, gracias por haber estado por ahí, gracias a la gente de Vélez que nos esperó algún minutito de más, pero sabrán entender que es un programa más que especial que hicimos hoy desde aquí, desde la ex ESMA. Nos encontramos el jueves que viene por AM690 desde las 21 y por todos los otros medios que por suerte en muchos puntos del país están repitiendo este programa porque les interesa llevar hasta sus audiencias lo que está sucediendo con los juicios. Nos despedimos de AM690 y nosotros seguimos mientras tanto aquí para dar un cierre. La verdad es que yo pensaba si esta cosa también que tenemos los periodistas, ¿no? De una de las primeras cosas que se me ocurrió pensar cuando supe que veníamos aquí es si alguna vez si habría realizado algún programa en vivo desde aquí, tanto de radio o de televisión, no lo sé, y la verdad es que poca importancia tiene. Pero sí lo que me llama la atención es que no haya mucha gente con intenciones de hacer programas desde aquí y de mostrar lo que sucedió aquí y contar experiencias desde aquí, desde este lugar. Me sigue llamando la atención eso. Es muy loco, ¿no? Sí, es muy loco, loco. Muy loco. Realmente es muy loco. Quiero hacer una pequeña mención. Dale. Estamos acá con una compañera italiana, sí. Erika Canepa, que ya está asistiendo a esta sorprendente emisión desde un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, asombrada y también complacida porque está haciendo un estudio sobre el tema, uh-huh. sobre la temática de los crímenes de lesa humanidad en Argentina. Y la vimos sacando fotos también. Y sacó fotos. Y nos ayudó a tomar un trago de agua. Así que le agradecemos que haya pasado por aquí, que se haya quedado a participar de algún modo también de este programa a modo de oyentes. Betty. Sí, yo quiero decir que esto que vos planteaste, que es tan particular estar acá en la ESMA, en este espacio, con los compañeros, hablando, leyendo texto de Walsh, cuyo cuerpo fue traído acá, homenajeando, y este silencio, y los árboles de afuera, y la extensión del espacio donde todos una vez caminaron y entraron, y el testimonio de Víctor y los escritos de los compañeros que se han encontrado y que están en el Cuatro Columnas y sus rostros y las tres madres y el llanto de Luis, y me da mucha emoción y mucha fuerza, y quiero decir gracias compañeros, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, y los abrazamos. Bueno, nos vamos yendo, últimos dos minutitos, ¿sí? Si les parece. Sí, Silvi. Bueno, yo pensando en este espacio, la ESMA, muy particular, recién hablábamos de lo que fue el centro clandestino de detención y bueno, y el trabajo de recuperación del predio y del sitio y de lo que fue el casino, bueno, y ahora un lugar de memoria también, y los trabajos de las restauradoras se pueden realizar, visitas guiadas, y por el otro lado también invitar a quienes se acerquen al lugar, puedan recorrer el patio del Cuatro Columnas, donde está el Museo del Terrorismo de Estado. Así que, bueno, los invitamos a ver imágenes y a su vez también a hacer las visitas guiadas a lo que fue el centro clandestino. Víctor, yo lo único que quiero decirte es que estar acá adentro obviamente tiene un valor muy fuerte y altamente negativo, más allá de que hoy estemos, como decíamos antes, haciendo este programa, digo, uno no puede desligarse de eso. Lo que sí quiero decirte es que estar en este lugar compartiendo esta mesa con vos le da otro significado, y ese signo negativo que con el que yo entré hoy está ahora mismo un poco más cruzado por un palo vertical que hace que sea positivo, porque tiene otro valor que vos estés, digo, que estemos haciendo esto con vos y que no estemos haciéndolo solo. Así que eso, quería decirte. Bueno, te agradezco, pero esta es una tarea colectiva. Uno siempre está pensando a ver cómo desarrolla, cómo aporta mejor algún elemento que sirva a la comprensión de lo sucedido acá, basado siempre en la memoria y digamos en la verdad, no es inventando ni creando mitos, sino mirándolas de frente crudamente, porque eso fue lo que pasó acá, casi hicieron, fue la crudeza más absurda pero más real y concreta que llevaron adelante este grupo de personas amparados por el Estado, ¿no? Y pagados por el Estado y desarrollando las prácticas más horrendas que uno pueda imaginar sobre prisioneros que estábamos totalmente atados a merced de ellos. Y bueno, esto hay que mirarlo de frente, y si es posible todos los días, a pesar de que sea muy doloroso y muchas veces dañino, porque no queda, por más que uno parezca que está siempre con una especie de humor especial, contento con la vida, pero es bravo esto, pero hay que hacerlo. Gracias por el esfuerzo de haber venido, aparte porque sabemos que estabas medio con nanas, pero que era un programa en el que particularmente necesitábamos nosotros para poder hacer lo que vos estuvieras. El nono tiene nana. El nono tiene nana, sí, estuvo hablando del Río de la Plata en los 50, que se bañaba, esas cosas que nos contaban nuestros padres, ¿no? Pero bueno, eso habla de una edad. Eso nos está indicando la edad de Víctor. Sí, absolutamente. Bueno, nos vamos yendo. Para cerrar, como siempre, algo de emoción aportado por Beatriz Luque. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo este programa de los juicios. Ojalá que podamos estar diciendo que comenzó el juicio en Bahía Blanca, entre otras cosas. Y bueno, gracias por habernos acompañado durante toda esta larga tarde. Comenzamos por allí por las 17:30 con la transmisión de la mesa de debate de la Liga y del IEM. Y terminamos ahora con esta de las memorias que se publican en Página 12, que Beatriz nos contó lo que significan para los familiares, nos viene contando semana a semana, y nos vamos a despedir con una de esas. Homenajeamos en esa memoria que señaló Fernando al compañero Jorge Manuel Díez y a su compañera Ana María Villanueva, asesinados el 2 de junio de 1976 por la policía de Córdoba. En una hermosa foto, dos espléndidos jóvenes bailan, abrazados, con sus manos juntas. Los familiares toman un poema de Mario Benedetti y dicen: con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. No perdonamos, no olvidamos, hasta la victoria siempre, querido primo.